Las notas. Cuando pienso en ti y tristeza crece, tu recuerdo llega en mi corazón. Cuando pienso en ti, vamos a cantarla, dice. Cuando te veré otra vez en mi vida, paso noches imposibles sin tu calor. Cuando te veré otra vez en mi vida, paso noches imposibles soñando.